Dios. Cuando te levantabas esta mañana, te observaba y esperaba que me hablaras, aunque fuera unas cuantas palabras, preguntando mi opinión o agradeciéndome por algo bueno que te haya sucedido ayer. Pero noté que estabas muy ocupado buscando la ropa adecuada para ponerte e ir al trabajo. Seguía esperando de nuevo. Mientras corrías por la casa arreglándote, supe que había unos cuantos minutos para que te detuvieras y me dijeras, «Hola». Pero estabas demasiado ocupado o ocupada. Por eso, encendí el cielo para ti, lo llené de colores y dulces cantos de pájaros para ver si así me oías, pero ni siquiera te diste cuenta de esto. Te observé mientras ibas rumbo al trabajo y esperé pacientemente todo el día. Con todas tus actividades, supongo que estabas demasiado ocupado, ocupada, para decirme algo. De regreso, vi tu cansancio y quise rociarte un poco para que el agua se llevara tu estrés. Pensé agradarte para que así pensaras en mí, pero, enfurecido, ofendiste mi nombre. Deseaba tanto que me hablaras, aún quedaba mucho tiempo. Después, encendiste el televisor. Esperé pacientemente mientras veías el televisor, cenabas, pero nuevamente te olvidaste de hablar conmigo y nada. Te noté cansado y entendí tu silencio, así que opaqué el resplandor del cielo. Pero no te dejé a oscuras. Lo cambié por un lucero. En verdad, fue hermoso. Pero no estuviste interesado en verlo. A la hora de dormir, creo que ya estabas agotado o agotada. Después de decirle buenas noches a tu familia, caíste en tu cama y casi de inmediato te dormiste. Acompañé con música tu sueño. Mis animales nocturnos se lucieron. No hay problema, porque quizás no te das cuenta que siempre estoy ahí para ti. Tengo más paciencia de la que te imaginas. También quisiera enseñarte cómo tener paciencia para con otros. Te amo tanto que espero todos los días por una oración. El paisaje que hago es solo para ti. Bueno, te estás levantando de nuevo y otra vez esperar sin nada más que mi amor por ti. Esperando que el día de hoy me dediques un poco de tiempo. Atentamente, Dios. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Cuando te canses de correr, trota. Si te agotas, camina. Si te caes, levántate. Pero nunca te detengas, porque Dios está contigo en cada paso que das.